Bueno, pues vamos a continuar con el programa Hijos de la Tierra y en este bloque vamos a hablar de un tema bastante interesante y preocupante. Y bueno, es este tema al que le hemos nombrado los peligros del maíz bioreactor. Y para ello hemos seleccionado una parte del nuevo video que ha sacado el grupo ecologista, Grupo Ambientalista Guerreros Verdes, donde en este su video llamado Hombres de Milpa, nos hablan también de las consecuencias negativas que traería para México este tipo de maíz que ahora se le llama bioreactor. Este maíz no solamente es un maíz transgénico, que ya de por sí esto implicaría bastantes problemáticas que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria y nuestro maíz nativo de origen, pero también trae nuevas consecuencias aparte de las que ya conocemos o que hemos estado denunciando y que también tenemos aún dudas en torno a las siembras transgénicas. Bueno, a este se le agregan nuevas problemáticas más, ya que son maíces o productos genéticamente modificados para producir cosas muy distintas a la alimentación, en particular algunos productos farmacéuticos y algunos productos químicos. Y bueno, pues de ahí la gran preocupación que tiene el que este tipo de maíz llegara a contaminar el maíz nativo mexicano, porque esto pues acabaría con nuestro maíz y a la vez sembraría los genes de este maíz que trae bastantes daños potenciales a la salud humana en caso de su ingesta, en caso de su consumo. Así que bueno, vamos a escuchar este fragmento del video Hombres de Milpa que ha producido el grupo Guerreros Verdes, donde nos menciona también acerca de esta intención que tiene estas grandes transnacionales como Monsanto y Pioneer para impulsar estas siembras transgénicas y lesivas para nuestro país. Así que esperemos les guste. Y bueno, al terminar el audio vamos a escuchar una canción que se llama Viva la Milpa, del compilado de música en defensa del maíz del grupo de estudios ambientales GEA. Así que bueno, esperamos sea de su agrado y regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. La tecnología de transgénicos que nos están ofreciendo es una tecnología hecha con un paradigma totalmente distinto a este, un paradigma que ya en biología ha sido superado y que está demostrando aún en las mejores condiciones que son para las cuales fueron creados estos transgénicos para resistir ciertas plagas de Estados Unidos y de Europa, en donde porque se ha tenido esta sospecha de insuficiencia y de riesgo no han sido aceptados como sí lo han sido en Estados Unidos, donde los capitales que los han producido han tenido una fuerza mediática muy fuerte, pero aún ahí la sociedad americana está empezando a rechazarlos. Es falso que no sean riesgosos para la salud. Hay estudios cada vez más completos, más científicos, europeos sobre todo, que demuestran que a largo plazo aún los transgénicos estos de primera generación, llamados agrícolas, pueden tener riesgos importantes a la salud. Se han hecho experimentos en ratas con varias generaciones, demostrando que conforme van pasando las generaciones hay un efecto detrimental en las ratas alimentadas con transgénicos en comparación a las ratas alimentadas con alimentos no transgénicos. Estos son estudios austriacos, de un grupo de científicos austriacos, y hay una gran cantidad de incertidumbres y entonces están abriendo riesgos e incertidumbres muy importantes, y sobre todo estos riesgos se escalan en el momento que estos transgénicos son introducidos a países como México, en donde van a poderse entrecruzar con una gran diversidad de variedades nativas, tanto silvestres como cultivadas, y van a interactuar con una gran cantidad de ambientes. Esto nos abre el peligro de que, igual que no han podido segregar los transgénicos de los no transgénicos, no puedan segregar tampoco los transgénicos estos agrícolas, que de todas maneras, en contra de lo que se dice, sí tienen riesgos a la salud y al ambiente, de aquellos que estamos seguros que implicarían un riesgo gigante para el maíz, que son los maíces que expresan fármacos como anticoagulantes, sustancias industriales, que de penetrar a la cadena, a la red productiva y alimenticia del maíz, cancelarían a esta planta como planta alimenticia. Entonces, mientras que con la Revolución Verde sí hubo aumentos en el rendimiento entre un 15 y un 20-tantos%, la introducción de transgénicos en condiciones óptimas en Estados Unidos ha implicado un aumento muy marginal o una disminución de el rendimiento. Es decir, los transgénicos no aumentan los rendimientos, tampoco han disminuido el uso de agrotóxicos. México, a diferencia de lo que dicen los científicos españoles que han hecho simulaciones para sus condiciones donde no hay intercambio de semillas, es imposible segregar transgénicos de no transgénicos, ya lo ha sido, que muy rápidamente se va a esparcir. Sí, esta es la biología, esto lo dice la biología, esto lo saben los científicos de Monsanto y esto, bueno, y de Pioneer y de todas las otras empresas que están ofreciendo estos transgenes, pues para ellos es como una forma gratuita de distribuir sus genes que están patentados a su nombre y de eventualmente tener la posibilidad de cobrar regalías a todos aquellos que tengan estos transgenes en sus acervos y de paso adueñarse de esa diversidad y de ese potencial que eventualmente pueden tener todas las variedades de maíz mexicano. Lo que nos preocupa es el hecho de que una de estas nuevas ideas de alternativas en estas revoluciones científicas es sacrificar al maíz, que ya no se coma, que se convierta en una pequeña planta bioreactora. Diversidad de productos farmacéuticos e industriales, y esto está ya en las agendas de planeación de futuro de varias compañías, Pioneer, sin lugar a dudas, y ustedes lo pueden consultar, públicamente están disponibles todas las líneas que se han generado de maíz, que expresan un sinnúmero de sustancias que si se contaminan con estas sustancias, los acervos de maíz del mundo, pues lo que pasaría es que se cancelaría el maíz como planta alimenticia y pasaría a ser usada como un bioreactor para sustancias farmacéuticas en una industria también poco sustentable porque eventualmente se les mezclarían y dada la complejidad de los seres vivos sería imposible rescatar puras las sustancias que van a poder sí producir en maíz por unos pocos años y hacer una gran cantidad, un negocio potencial muy grande puesto que una hectárea de maíz pues costaría mucho más dinero si está produciendo una vacuna, un anticoagulante y esto ya es un riesgo muy inminente. Lo que queda claro es que sí no se ha podido segregar el maíz transgénico del no transgénico, queda la duda si las compañías están realmente pudiendo ser capaces de segregar sus diferentes líneas de maíz bioreactor y el hecho de que ha habido escapes de varias, aquí hay tres líneas experimentales no aprobadas para consumo humano, sembradas en áreas muy pequeñitas que se han escapado, por ejemplo, el Liberty Link, que es de arroz, que es mucho menos promiscuo que el maíz, llegó a las fronteras de Japón, pero Japón sí hace un escrutinio y un cuidado estricto de lo que entra a su país en términos de arroz, que es su cereal básico, y fue capaz de detectar la contaminación de este desarrollo. Y sumé cerca de 100.000 acres de permisos para estas líneas de maíz que expresan todas estas sustancias que de contaminar la red y productiva y alimenticia de maíz en México, pues implicarían el cancelar al maíz como planta alimenticia. De estas corporaciones, esto no sería algo desastroso para ellos, sino algo muy conveniente porque todos estos campesinos que hoy en día no son parte del mercado y que producen sus propios alimentos, pasarían a ser parte del mercado del trigo, que sí se ha cuidado, en el cual se ha seguido esta línea de desarrollo científico y tecnológico que yo estoy sugiriendo, bueno, yo y muchos otros colegas, de una investigación precautoria, profunda, que está cada vez más recurriendo a la diversidad natural para resolver los problemas que tiene el trigo. No hay trigo transgénico, el trigo ha sido muy cuidado por intereses muy fuertes, y en ella se está usando, en esta planta, en este cereal, se está usando la lógica de investigación y mejoramiento que deberíamos de estar exigiendo para el maíz. Pero